is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 95, ya prácticamente a finales de la Copa del Mundo. No iba a decir finales de mes porque estamos comenzando más bien julio, a 5 semanas de la centena, el punto en el que comenzamos a superar el número de programas que hicimos en La Música que Escuchan Todos, la precuela de este programa que hacemos ahora. Entonces lo conducíamos con mi hermano Luis en Cochabamba, una radio local, y pues ahora ya en esta continuación, sin un tema semanal, lo que hacemos es encontrarnos durante 90 minutos cada semana, compartir música, escucharla juntos y quizás hacer algún descubrimiento, y prácticamente eso. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana, sea la primera vez que lo hacen o que nos siguen desde las épocas de La Música que Escuchan Todos, o el inicio de este nuevo ciclo, diríamos, que ya está a punto de llegar a su segundo aniversario. En el tema de saludos, hay un montón de saludos pendientes, lo que siempre es grato, y ya saben que nuestra gasolina y el principal motivo por el que hacemos esto es justamente ese, ¿no? Porque sigue existiendo un feedback, una retroalimentación, un espacio de interacción en el que no solamente compartimos la música, sino que podemos establecer vínculos, digamos, más extensos, algo que nos permite el blog y las redes sociales. Pero bueno, comencemos con los saludos a Edgardo, a Lenka, Pablo, Carlitos, por cierto, gracias por la polera, camiseta que me regaló, una con un sello del Fantasma del Espacio, un programa que sin duda nos marcó y debe ser una influencia de este también en su excentricidad e incluso en algunas de las selecciones musicales. Recuerden que en el programa este de Space Ghost Coast to Coast salían desde los Ramones y Alice Cooper hasta Sonny Sharrock, que era el que hacía la sintonía del programa. Pavement, quizás fue la primera vez que vimos a Pavement con el Lucho. Y pues es un programa que adoramos, y claro, que Carlos nos obsequiara una camiseta del Fantasma del Espacio es fantástico. Así que Carlitos, te agradezco y aprovecho para hacerte algo de publi, porque está, de hecho, esta camiseta del Fantasma del Espacio, si ustedes también son fans, no tienen más que buscarlo, es fácil de encontrar en Facebook. Busquen la página de Estela, separadas las dos, un emprendimiento en el que están haciendo camisetas con temas un poco geek, un poco de cultura pop, un poco de también, podríamos decir, cosas bizarras dentro de lo que cuadra, por supuesto, el Fantasma del Espacio, ¿no? Ese capítulo nostálgico freak para los que lo seguimos en Cartoon Network los sábados a trasnoche, o lo que parecía trasnoche, en la mitad de la década pasada, no, la década, hace dos décadas, los 90, por Dios. Así que, de nuevo, gracias por la polera, Carlos, y si quieren una del Fantasma del Espacio, Estela, ya saben dónde encontrarla. Hablando de anuncios comerciales, el blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com es el espacio donde pueden encontrar todos los programas anteriores, los 95 ya disponibles para descargarse o para escucharse en streaming. También está el espacio habilitado para cualquier interacción, si es que quieren que hagamos más anuncios comerciales, si nos quieren enviar más productos, más obsequios, lo que sea, es mucho más que bienvenido. Y por supuesto también sugerencias y recomendaciones, pedidos, que cada vez son más escasos, valga la redundancia, y también sugerencias para festejar nuestro aniversario número 100. Bueno, antes de extendernos demasiado con esta intro tan larga de casi 5 minutos, comenzamos con la música. Un programa nos quedó con muchas novedades, hay un montón de cosas de este año, estrenos, pero algunos son retro también, como el que vamos a escuchar a continuación. que viene de la mano de los Four Mints, algo de soul, la canción Crystal Rivers. Así que Crystal Rivers de los Four Mints ahora. Thank you. Qué cosa más deliciosa, por Dios, tenemos que escuchar más soul aquí nomás, no hay dónde más perderse. Ahí teníamos a los Four Mints con Crystal Rivers del disco Eccentric Soul de Número Group, un compilado de artistas de soul poco conocidos, en algunos casos inéditos, que fue lanzado por este sello, Número Group, la semana pasada. Y que marca también la celebración del 10º aniversario de este sello, Número Group. A un experto en reissues sabrosos, ya apareció alguno antes aquí en el programa, ahora mismo no... Ah, no, Alfonso Lobo creo que fue editado o reeditado el 2012 por The Número Group. Este compilado también marca un retorno a las raíces del sello, que comenzó reeditando precisamente los singles de esta discográfica, Cap Soul, Soul Excéntrico, en 2004, y en la década transcurrida se han movido de un puro archivismo a una especie de trabajo arqueológico narrativo con aspiraciones de hacer retratos de época, de ciudades, de movimientos músico-sociales incluso. Cuando no se dedican a dibujar la historia de personajes irrepetibles, ¿no? Tristemente extraviados en el paso del tiempo, como es el caso de Alfonso Lobo. Hacen justamente eso aquí, en este compilado del sello Cap Soul, Capital Soul, un ignoto sello discográfico de Columbus, Ohio, que fue casa de maravillas como esta que hemos escuchado, los Four Mints, y al que también se dedicó el primer lanzamiento de Número Group hace 50 discos atrás, una década. Y es una secuela de ese primer lanzamiento que fue simbólico porque el archivo de la disquera al poco tiempo de estarse preparando la antología se inundó y se perdió mucho del material, así que vino con como ese halo de tristeza. Pero fue el éxito tan grande que tuvo este primer compilado de Número Group sobre Cap Soul, que mucha gente comenzó a aportar, decía, bueno, esto he encontrado en mi garage, o lo he encontrado en la casa de un amigo que resulta que tocó para este grupo, o que cantaba, o a lo mejor yo era miembro de esta banda, y comenzaron a aportar más y más material a Número Group, que ha lanzado singles y cosas así durante esta década, pero que cierra la celebración editando como el grueso del catálogo que ha ido recuperando de este sello de Cap Soul. Hay de todo, se puede escuchar en este disco compilatorio, este Eccentric Soul, desde las dulces armonías acompañadas de ese falseto cortavenas de los Four Mints que acabamos de escuchar, a cosas más baladescas, ¿no? Como los Cool Blues, por ejemplo. Hay todo un abanico que demuestra que en el circuito soul de Ohio convivía tanto el sonido Motown como el soul sureño al estilo de Memphis, el funk duro de las Twin Cities incluso. Así que si el soul es lo que les gusta, es un disco más que recomendado. De los Four Mints se puede decir relativamente poco, eran casi un grupo local, una banda que existió entre los finales de los 60 y el 73. Tuvo un par de éxitos menores en las radios locales de Ohio, Columbus en particular, y giraron poquísimo. Y punto. Ah, no, bueno, uno de sus miembros se llamaba James Brown. No, el James Brown, claro. Y editaban con Capsule Records y fueron, dentro de ese sello, uno de los más influyentes, que definieron un poco el estilo bandera de la disquera esta. Al menos en lo que hacía grupos de armonía vocal, y fueron también los únicos en editar un LP dentro de Cap Soul, que por lo general sacaba singles, y eso permitió que se puedan como perpetuar un poco mejor en el tiempo. Es el único grupo que se reeditó en CD en los 90s dentro de la misma Cap Soul, y por supuesto han sido objeto de múltiples compilaciones como la que les ha dedicado Número Group, The Four Mints han sacado su disco en Número Group, pero en todo caso aparecen en todas las compilaciones de esta onda, ¿no? La del 2004 como la del 2014. Y con esa recomendación seguimos aquí con el firme compromiso de que haya menos bla bla y más música, con otro explorador de las facetas vocales y el funk también, pero su propia manera de entenderlo, aunque aquí lo encontramos en una faceta pues, absolutamente distinta a la que podríamos esperar al mencionar folk y exploraciones vocales. Casi solamente comparte cronología con los Four Mints. Estuvo activo a finales de los 60s, principios de los 70s, hasta mediados. Y mientras no nos pongamos a escuchar sus discos como Sephronia, por ejemplo, Look at the Fool, que son los últimos que grabó hasta el 70 y algo, no vamos a encontrarnos nada que parezca soul en el trabajo de Tim Buckley, que regresa al programa después de más de un año, diría yo. Y lo hace con uno de sus trabajos más arriesgados y definitivos. Hablamos de Lorca, la canción del disco homónimo, Lorca también, de Tim Buckley. Así que con Tim Buckley y Lorca seguimos. She's born to give. just stand and shiver. The sun sing your smile. Let the Hemos escuchado Lorca de Tim Buckley, del disco Lorca de 1970. El salto al vacío de Tim Buckley, hasta entonces un carilindo trovador folk del montón, que aquí se quería reinventar como autor experimental. Y bueno, con muy buena razón se ha etiquetado este disco como avant folk. Lo consigue más o menos, al menos en la primera mitad del disco, que contiene experimentos de jazz freeform, ¿no? Con, bueno, lo hemos escuchado, ¿no? Con esos gorgoritos vocales y la canción esta en especial, la que abre el disco, que parece una colisión bizarra entre un soundtrack de Bernard Herrmann y In a Silent Way de Miles Davis. Es quizás la clase de música que habría hecho Scott Walker en los 70s de tener una máquina del tiempo ahora para poder regresar a borrar sus años de crooner inofensivo. Fue también un intento deliberado de Tim Buckley por trolear a sus fans y le salió muy bien, pues mató su carrera prácticamente. Bueno, no, su viabilidad comercial, porque sacó como 6 discos después de este. Porque, bueno, además le quedaba todavía por grabar la algo más depurada y cósmica maravilla que es Star Sailor, el disco que sacó inmediatamente después de Lorca. Y ya sin cortapisas, era experimentación loca al 100%. Lorca también era un disco con el que Tim Buckley quería probarse personalmente, ya sin la muleta de su amigo y hasta entonces co-compositor Larry Beckett. Quizás, dado que la mitad del disco era folk bonito, pop, soul, y la otra mitad eran estas locuras que hemos escuchado, podría ser que Tim Buckley no veía estas dos alternativas musicales como antagónicas, ¿no? Es más, grabó Blue Afternoon y Lorca al mismo tiempo, en un mes. O sea que no había un divorcio que diría, bueno, dejo de tocar canciones folk bonitas y me pongo a hacer estas cosas locas. No. También hay que recordar que el genio musical detrás de toda esta experimentación era Lee Underwood, guitarrista habitual y compañero en general de Tim Buckley. Es él el autor de la mejor biografía que existe de Tim Buckley. Y también era el que dirigía la banda de este compositor, ¿no? De este músico, porque no, en este disco no solamente toca la guitarra, sino que también el órgano, y pues es como la presencia musical definitiva detrás, o guiando, y de hecho incluso materializando la visión de Buckley, que decía que este disco era finalmente él, ¿no? Si ya sin influencias, quizás la más pesada, Bob Dylan, pero también Fred Neil y toda la plétora de compositores folky y cantautores de finales de los 60. Ya que hemos escuchado y comentado un poco la titular Lorca, este disco también contiene otras canciones interesantes. La segunda no es menos rara, aunque definitivamente más melódica y cancionística. Se llama Anonymous Proposition, y con ella se entiende que este disco también es una obra desnuda y humana, o sea, incluso cálida, ¿no? Que justifica por ese lado también los excesos cerebrales que se permite, cierta languidez, cierto ritmo como recitativo, un salón a oscuras, ¿no? Introspectivo. Y bueno, no es siquiera que haga falta esto para justificar un trabajo de esta naturaleza, sino más bien es un mérito que tiene el disco, ¿no? Que puede funcionar tanto en el nivel de wow, Bernard Herrmann, wow, Miles Davis, wow, jazz vocal, pero también que te emociona visceralmente. El lado B del disco, lo anticipábamos, es mucho más normalito. Comienza con Had a Talk with My Woman, que es folk soul, así super groovy, supuestamente con inspiración rítmica tomada de la bossa nova. Se escucha algo de esto, una soltura interesante. Hay un toque un poco experimental en la siguiente canción, que es Drifting, que tiene una guitarra muy Neil Young y un bajo algo funky. Es un buen experimento, estuve a punto de pasarla, pero me decanté por Lorca porque caracteriza mejor la música de este disco, ¿no? Y bueno, el cierre del álbum lo probé Nobody Walking, que es un trip de speed y LCD jazzeado un poco en la onda de Caetano Veloso, con esas onomatopeyas armonizadas y todo. Pero por supuesto, con Tim Buckley sacándole todo el partido posible a las 5 octavas de rango que tenía su voz, ¿no? Así que va de falsete a inalcanzable a graves demoníacos, ¿no? Y es un trip, creo que es la mejor forma de describir esta canción. Estas 3 últimas canciones, el lado B del álbum, se había grabado en vivo en el café de Troubadour, el 69. Y ante el contraste que representaba al lado A del disco, hubo quien pensó que era una concesión comercial que habían obligado a hacer a Buckley. No era tan cierto, Buckley lo pensó así. Y bueno, terminó de consolidar el fracaso sin atenuantes del disco, que no terminó de interesar a los fanáticos y confundió a los críticos, que no entendían qué quería decir Tim Buckley, que había sacado al mismo tiempo un disco de folk soul en otra discográfica además, y que en este tenía mitad y mitad, así que quedó como ahí en el limbo. Otra forma de entretenida de acercarse al disco es ir a Rate Your Music, esta web agregadora de reseñas de usuarios, en la que van a encontrar cosas loquísimas. Por ejemplo, hay una reseña que dice que tuvo que ir al psiquiatra después de escuchar este disco, que me parece un eslogan muy bueno, ¿no? Para este programa también, un programa que después de escucharlo tendremos, mejor dicho, que ir al psiquiatra todos. Bueno, sin quererme extender más, este disco Lorca y la canción Lorca en especial hacen quedar Astral Weeks de Van Morrison como easy listening, y ha creado escuela a pesar de todo, a pesar de ese fracaso que tuvo en su tiempo. No es tampoco hoy un disco reverenciado Lorca, Tim Buckley, ni siquiera el propio Tim Buckley, pero bueno, una banda como Comus, que escuchamos con su folk progresivo rarito, así medio de terror, hace algunas semanas aquí en el programa, en el mismo programa de Angel Olsen, por si acaso quieren buscarlo. Bueno, definitivamente deben haber adorado el Lorca, este grupo, porque lo que hacen se parece muchísimo. Y bueno, sin darle más vueltas, seguimos con esa onda experimental en el programa, ahora con un compositor contemporáneo de amplísima influencia en la música electrónica, electrónica secas y electrónica apropiativa también, la que se basa en samples y manipulación de cintas. Vamos a escuchar justamente ahora una obra completa, como hicimos hace algunas semanas con Disintegration Loops de William Basinski, pero esta es mucho más corta, no llega ni a la media hora, y dado que no ha habido ni comentarios positivos ni negativos respecto a hacer esto, escuchar obras completas, me parece interesante escuchar a Luke Ferrari, un tipo no tan conocido, pero sí muy influyente, del que vamos a hablar a continuación, que nos trae su obra Histoire du plaisir de la desolación, que contiene tres movimientos, Harmonie du diable, la primera, Plaisir de cire, la segunda, y la tercera, Ronde de la desolación. Así que, bueno, con esas tres partes, y Luke Ferrari, su obra Histoire du plaisir de la desolación, seguimos. Thank you. Esa era Histoire du plaisir et de la désolation de Luc Ferrari, una obra que se encuentra en el disco Matin et Soir de 1981, aunque la pieza esta es de 1978, que la hemos escuchado interpretada por la Nouvelle Orchestre de France, o de France, quiero decir, dirigida por Michael Luig o Michel Luig, no sé si será francés este señor, quizás. Dirige esta Nouvelle Orchestre. La obra está compuesta por Luc Ferrari, un compositor franco-italiano que fue parte del grupo original de integrantes del GRM, el Grupo de Research Musical, que fue a su vez una escisión del GRMC, o GRMC, para que no esté diciendo que era francófono, que era el Grupo de Research Music Concrete, que obviamente fue el lugar donde comenzó a experimentarse con la Music Concrete, dirigido por nada más y nada menos que Pierre Henry y Pierre Schaeffer, estos dos próceres de la Music Concrete y de la electrónica en general. Hubo una especie de discusión entre cuánta teoría tenía que o debía implicar este grupo de investigación. Creo que Pierre Schaeffer era el que quería hacer más cosas, quería hacer películas, quería hacer instalaciones, no necesariamente teoría musical. Y bueno, se dividió el grupo de Research Music Concrete, y una escisión fue el de Research Musical, que se fue mucho más por la electrónica, no tanto la Music Concrete, y bueno, la multimedia y demás. Y claro, ahí parte de ese grupo fue Luc Ferrari. La canción esta, bueno, la obra, ¿no? La canción que hemos escuchado, la elegí porque transmite unas sensaciones épicas así, ominosas, que tienen poco que ver con la Music Concrete realmente, o la manipulación de cintas, y cae más bien cerca de los primeros experimentos atonales y dodecafónicos de principios del siglo XX, la que paradójicamente fue la formación original de Ferrari, ya que hasta que una enfermedad, no recuerdo ahora cuál, lo obligó a abandonar el piano. Se estaba formando como pianista clásico de concierto, luego se concentró en su quehacer de compositor. A pesar de eso, está ahí la repetición de ese patrón, como un crescendo dramático de las cuerdas, cinematográfico incluso, que se repite y repite, en este, al menos en el primer movimiento, en este Harmonie du Diable, un poco con la onda de una banda sonora de película épica. Decíamos que la obra tiene tres movimientos. El primero, Harmonie du Diable, marcado por esas cuerdas, ya hemos dicho, ominosas. El segundo, Plaisir de Cire, mucho más rítmico. Parece encarnar ese pulso, esa permanente disputa entre estos dos impulsos, ¿no? Que pueden llevar justamente a la desolación de la que habla el título de esta obra. Y en ese sentido, se trata de un movimiento mucho más narrativo que el primero. Los samples aquí, por llamarlos de alguna manera, por llamar de alguna manera estas semillas sonoras de la Music Concrete, son orgánicos porque los toca la propia orquesta, que apenas se evoca así con gestos ambiguos pero indisimulados a Mahler, a Beethoven. Y todo este movimiento culmina en un clímax percusivo prácticamente bailable, ¿no? Que es quizás el gesto más fascinante de este segundo movimiento central de esta obra de Luc Ferrari, que bueno, comienza con una repetición tosuda y se somete a esa energía enigmática. Y ya en el cierre, el tercer movimiento, Ronde de la Desolación, es en la que vuelven algunos de los motivos de la apertura, generando una especie de calma tonal que es rota por un montón de interrupciones, ¿no? Muy a la Pierre Boulez. Bueno, es una obra maestra que ha sido premiada no solo por organismos internacionales, hay una fundación de nombre ruso, sino dentro de la misma, digamos, el grupo académico, por llamarlo de alguna forma, de compositores contemporáneos. Y sí, es una elección un tanto atípica si consideramos que el núcleo del legado de Luke Ferrari está en la manipulación de cintas, ¿no? En la música concreta, al final de cuentas, pero esto, siendo una obra sinfónica, está en la onda de Béla Bartók, incluso Stravinsky. Histoire du plaisir en la desolación no, bueno, sobresale ese gusto por el ruido y por el montaje contraintuitivo que le gustaba tanto a Luke Ferrari, que hacía uso ya sea con cintas o con instrumentos electrónicos también. Y de ahí también se pueden percibir los vínculos con la clásica contemporánea, onda al estilo de Edgar Varèse, Schoenberg, bueno, no, en realidad Varèse. Y lo que nos deja ver es que no hay tanta contradicción dentro de lo que podría ser la composición contemporánea y la clásica clásica, ¿no? Lo que se llama clásica contemporánea, tipos como Schoenberg, y la clásica clásica que a veces ponen en radios para sobremesa, como, qué sé yo, Vivaldi. En todo caso, supongo que ya tendremos oportunidad de escuchar alguna cosa más electrónica de Luke Ferrari, como hemos podido escuchar ahora una obra completa al estilo de William Basinski hace unas semanas. Pero bueno, continuamos con el programa. Ahora, si habíamos comenzado con algo funky también nuevo de este 2014, excéntrico sin duda, vamos a terminar con algo por ese estilo, pero postmoderno a más no poder. Además, un tipo, un compositor de música electrónica al que le gusta el collage y los sonidos encontrados, como James Ferraro, y que ahora nos trae, bajo el nombre de User 70391875, la canción Suki Girls 20. Así que con User algo, Suki Girls 20 a continuación. W Hotel Pleasure. Ahí teníamos a User Algo, una serie de números, James Ferraro en realidad, con Suki Girls 20, de la mixtape Suki Girls, subrepticiamente lanzada el jueves o miércoles pasado, un día un tanto loco para la música actual, en el que se anunció primero una deliciosa colaboración entre Sano y Scott Walker. También se anunció la disolución o algo por el estilo de Dead Grips, que habían sacado la primera mitad de su último disco, también de Incógnito, hace unas cuantas semanas, Niggas on the Moon creo que se llama. Y también Dean Blunt, que estuvo tocando música nueva en Dreams FM y comentándola de forma un tanto cándida, algo inusual en este compositor. Sin salirse demasiado de ese espectro, James Ferraro es el que está detrás de todo este show, que esta mixtape apareció en una cuenta de Instagram, de Twitter, de SoundCloud, siempre con un autor y un título distinto, aunque fue fácil rastrear a Ferraro porque lo delató su obsesión por el Japón y las manufacturas post-digitales, no, mejor los productos post-digitales. Hay algún archivo dentro del zip que uno se puede bajar con esta mixtape que habla de fake plastic skin, es decir, piel artificial, falsa. Lo acompaña un archivo visual, una imagen, que es una ilustración como las mods de los Sims originales, ese juego de ordenador que ya tiene 15 años de distancia, pero que tenía como ese elemento interesante de permitirnos simular la existencia de una o varias otras personas, algo que ahora hacemos de forma cotidiana mediante las redes sociales y la representación digital de nuestras personalidades. Otra señal de que Ferraro era probablemente el que estaba detrás de esta mixtape es eso de jugar con la desinformación, más que con la carencia de información, generar narrativas contradictorias y deliberadamente falaces, ¿no? Es un procedimiento que también han usado compañeros generacionales y hasta estilísticos como Hype Williams, que es el dúo que formaban Dean Blunt e Inga Copeland, por ejemplo. Los mismos Dead Grips, que por eso no me termino de creer que se hayan separado, porque han hecho giras en las que no salían ellos y supuestamente le pagaban a un tipo para que se suba al escenario a destruir los instrumentos que habían dejado puestos, así que nunca se sabe. Dentro de este movimiento de la electrónica underground contemporánea, James Ferraro es uno de los grandes popes, además que está en la cima de sus poderes. Es más que incluso un actor de arte contemporáneo que tan solo, comillas, un DJ. Por ejemplo, a principios de este año participó en una exhibición del MoMA, el Museum of Modern Art de Nueva York, en el que intervino sobre la música ambiental del mismo museo, ¿no? Componía para los ascensores, la música de espera de los ascensores, para la central telefónica del museo, la musiquita que te ponen cuando llamas, e incluso compuso algunos ringtones para que uno se pueda bajar a su celular la web del museo. Y ya había hecho esto también, de lanzar música con seudónimo, así medio de incógnito, el año pasado, cuando, esperando un vuelo en el aeropuerto inglés de Heathrow, compuso un EP que ahora no recuerdo qué se llama, pero luego lo subió y estaba hecho con sonidos del aeropuerto y temática aeroportil, podríamos decir, o aeronáutica. Otra de las grandes características de Ferraro y de este movimiento, por llamarlo de alguna forma, son las críticas que hacen al capitalismo desde su música más inane, y que a mí por lo menos me resulta sumamente interesante, así sea solo en un plano intelectual, ya que no es música bailable claramente, ¿no? Ni que te hable de temas sentimentales, ¿no? Como se podría esperar, se espera de hecho de la música pop. En cambio, Ferraro usa imágenes del arte publicitario de Benetton de los 90s, por ejemplo, como subrayando lo anodino que estaba detrás de ese supuesto multiculturalismo que ahora en un planeta prácticamente plano y hiperconectado tiene una dominancia extraña, ¿no? Y da lugar a cosas como esta New Age plástica y etnoambigua, música que intenta ser Ferraro, no fascinada con una visión distópica, exótica, hipertecnológica, en su caso del Japón, aunque también lo ha hecho Fátima Al-Kadiri con la China y bueno. como último dato, el EP, no el EP, no, la mixtape todavía está, Suki Girls, se puede bajar gratis de internet, no es difícil encontrarlo. Y bueno, sí, hemos llegado al final de este programa, un programa un poco raro y corto en el que hemos escuchado música diversa, muchas cosas nuevas, algunas que tienen días de haber salido al mercado, por denominar la circulación virtual de algún modo, y otras que son reissues y rarezas del pasado. Si quieren ver cómo son programas más normales, o escuchar, mejor dicho, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, radioactividadshow.blogspot.com, donde van a encontrar los 95 programas para escucharlos en streaming. También los pueden descargar en MP3 si es que prefieren hacerlo. Y pueden usar, por supuesto, el espacio para dejar comentarios, pedir canciones, hacer sugerencias de formas para festejar nuestro centésimo aniversario, el segundo año y 100 programas de este podcast, y explotar esta plataforma que nos sirve para tener una interacción más fluida y más profunda que simplemente yo escoger canciones cada semana para que nos encontremos a escucharlas. Es todo por hoy, gracias por escucharnos y por acompañarnos durante estos 90 minutos. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. ¡Chao!